¡Cuidado! Esto se baila así, así. ¡Vamos, Kili! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que no se haga salti cumbia, dale! ¡Como loro! ¡Te llevo en el corazón, papá, dale! ¡Cuida! ¡Canta todo, loco, la canta todo, eh! ¡Loco, menos mal que te encontré! La patilla da mucha más el delirar. ¿Qué? Y estoy re mal. ¿Cómo? ¡Cante vaya! Loco de taparte una cerveza. Gracias, no. Si me pasto, me enrojo y le doy al alcohol. Me deliro y me subo un plato volador. Destápala, por favor. Destápala, por favor. Todo lo cubieron así. Así, así, así, así, así, Comodoro, ahora saltando, dale. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Descontrol, dale! ¡Cuida! ¡Bailen las chicas! ¡Bailen las chicas, piola! Loco, me tenés que rescatar. Te juro que jamás me fue tan mal. Viejo me echó de casa y hasta me dijo no te quiero más. Loco, la que sufre mi mamá. ¿Qué, qué? Mi viejo no me quiere ni escuchar. Loco, préstame el bulo que mi viejita vendrá a limpiar. ¡Loco, de ustedes! Loco, oh, ayúdame a olvidar tanta tristeza. El cabio te juro que me pega mal. La pastilla da mucha más en delirar. Y estoy re mal. ¡Jauté! ¡Loco! ¡Chica ahí, loco! Muchas gracias, de corazón, viejo. Si me paso, me rojo y le doy al alcohol. Me deliro y me subo un plato volador. ¡Destápala, por favor! ¡Destápala, por favor! ¡Destápala, por favor! Tiene control, está la cumbia de sin consumición. Para todas las pibas, violas, suelitos, abril. Para vos, Mati. Quiero que me digas qué pasó entre los dos. Porque tú me dejaste si yo era tu amor. Porque sé que tú estás arrepentida. Si vas de mi alma, sé que tú vas a llorar. Mi amor, no me lo digas. Porque está mi decisión, también mi decisión. Cuando pienses tu mujer, lo que has hecho con mi vida, no vas a poder vivir y estarás arrepentida. Cumbia, cumbia, cumbia. Sabor, sabor. ¡Baile, compañero! ¡Baile, baile! Y esos momentos que pasaban no lo olvido. Pero mi corazón de una tipa si no me diste un gol. Cada vez que tú me veas y te acuerdes de mí, estarás arrepentida. Toda mi vida sufrí pensando que me amaba. La verdad me equivoco, pero siempre me engañaba. Ahora tú solo quisiste arruinando tu vida. Sabes bien que yo también, pero esta es mi despedida. ¡Cuida! Para el barrio San Cayetano, para la 1008 vivienda, viejo. Para el Fuch. Para el Fuch. Quiero que me digas qué pasó entre los dos. Porque tú me dejaste si yo era tu amor. Aunque sé que tú estás arrepentida, lastimas de mi alma. Sé que tú vas a llorar, mi amor, no me lo digas. Porque está mi decisión, también mi despedida. Cuando quise tu mujer, lo que has hecho con mi vida, no vas a poder vivir y estarás arrepentida. Cuida, cuida. Por favor, por favor. Para cumbia loca loquita, che, una masa. Y ese momento que pasamos no lo olvido, mujer, mi corazón tú me entregas y no me dices un porqué. Cada vez que tú me veas y te acuerdes de mí, estarás arrepentida. Toda mi vida te entregué, pensando que me amaba, la verdad me equivoqué, porque siempre me engañaba. Ahora pienso lo que hiciste arruinando tu mi vida, sabes bien que yo también, pero esta es mi despedida. Ah. ¡Cuida! Para la piba de la Estela Mari, ¿dónde está? La piba de la Estela, ahí presente. ¡De la Básalo! ¡Gracias, era Básalo! ¡El Kirno Costa! Che, para ustedes, de corazón, loco. Aguante los pibes humildes, aguante los pibes y las pibas cumbieras, loco, de corazón.